medallita. El niño salió a la calle y se encontró una medallita que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita. Y el niño se persigna y besa su medallita, que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita. Y el niño se persigna y besa su medallita. Corriendo regresa a su casa, alegre, sonriente, le dice a su mamita: mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me Se arrodilló el niño y al padre le dijo, llegó y se metió la manito al bolsillo: padre, mira.